Queridísimos residentes aquí en nuestro municipio de Soacha, un saludo muy especial de su obispo, Daniel Caro Borda. Unas palabritas que les pueden servir a ustedes para este tiempo de cuaresma. Durante el tiempo de cuaresma, la Iglesia nos va a insistir como en dos cosas. La primera, en compartir. Compartamos de nuestros bienes con los que son menos favorecidos en la sociedad. Es bueno tener en cuenta lo siguiente. La pobreza es una virtud, porque la pobreza, según el Evangelio, consiste en una disposición de ánimo. Estar uno siempre dispuesto a ofrecer, a ayudar, a compartir. La pobreza se vive en el corazón y es pobre aquel que no está apegado, asido, esclavizado por las cosas. Esa persona es pobre. Cosa muy distinta es la miseria. La miseria es la carencia de las cosas. Uno no puede ser mísero en su corazón. No puede tener miseria en su corazón. Sí debe ser pobre desde su corazón. Me permito volver a repetir. La pobreza es una virtud. Bienaventurados los pobres en el espíritu, desde el espíritu. Pobreza, según el Evangelio, la vive la persona que es capaz de ofrecer sus cosas, no está esclavizado a las cosas, a las pertenencias, a lo que tiene, a su dinero. En cambio, la miseria, contra esa miseria que nosotros vemos, es la que hay que combatir. Nos toca compartir para que no haya miseria. La insistencia durante toda esta cuaresma, y también lo dijo el Papa Francisco, es compartir, compartir, compartamos lo poquito, lo mucho que tengamos para que haya personas que se beneficien de ese compartir. Eso se llama el tener uno un corazón desprendido de las cosas. Es la campaña Comunicación Cristiana de Bienes. La segunda idea que durante esta cuaresma podemos tener en nuestro corazón es hagamos un esfuerzo para salir de la vida mediocre, de la vida de pecado, de la vida facilista, de ese facilismo que nos está agobiando en nuestra patria. Y para eso hay que reconocer que hemos obrado muchas veces mal. Y nos toca acudir a mi Dios, reconocer desde nuestra conciencia que hemos faltado a los deberes de nuestra vida, de nuestra existencia. Nadie es una isla. Formamos una comunidad, una nación. Hay que pedirle a Dios perdón, reconocernos como pecadores, agachar nuestra cabeza para recibir la bondad de Dios. La ceniza que se recibe en la frente significa eso. Vamos a hacer ceniza nuestro pecado para que el Señor de esa ceniza nos convierta en personas, mujeres y hombres deseosos de llevar una vida mejor. Queridísimo fiel aquí de Soacha, dos ideas. Primero, compartir. Compartamos. Del poquito a lo mucho que tengamos. Hagamos que otras personas se beneficien con nuestra generosidad. Y para ser generosos se necesita ser pobres desde el corazón. Luchemos contra la miseria. Y lo segundo, Recibamos de Dios lo que Dios está dispuesto a darnos en esta cuaresma. Basta que uno reconozca que ha obrado mal, que tiene su pecado, y acude uno a Dios, y mi Dios lo salva, lo redime. Mi Dios es capaz de hacernos personas, mujeres y hombres, nuevos. Para cada uno de ustedes, mi bendición y mi deseo de que tengan una cuaresma que nos lleve a la celebración feliz, dichosa, de una Semana Santa 2014.